gusta el culo que te gusta, el culo que te gusta, el culo que tú mueves, el culo. Ay, culito, ay, culito. Es el monito que lampa el perrito. No puedo seguirte porque tengo culito. No puedo seguirte porque tengo las manos en el culo, en el culo. La vida es una culebra, la vida es una culona, la vida es una culebra, la vida es una culona. Terminator me trató de sobornar, Terminator me trató de sobornar, Terminator me trató de sobornar. Traigo el 954. Culo del amor, culo de la pasión, culo del amor, culo de la pasión, culo del amor, culo de la pasión, moviendo el culo para adelante y para atrás.